A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy hablaremos sobre Lito Nevia. Si bien es cierto que se trata de un músico de rock argentino, Lito ha tenido uno de los más interesantes espacios dedicados al tango, a partir de su sello discográfico Melopea, que comprara a fines del pasado siglo. Nevia deja un testimonio vivo de importantes figuras del tango, que ya contaba con sus vidas concluidas. Los saca del olvido, los muestra a las nuevas generaciones y además muestra las nuevas puertas por donde ingresará el nuevo tango, mostrándolo a las nuevas generaciones y también llevándolos naturalmente al disco. De su disco, Tango para Fin de Siglo, del año 1999, oigamos primeramente este tango con título del álbum, Lito Nevia, teclados, canto. Carlos Buono en el bandoneón. Es un tango de Lito Nevia titulado Tangos para Fin de Siglo. Thank you. tal como escuchamos, una suerte de fusión musical entre instrumentos que representan al rock junto al instrumento más representativo del tango, que es el bandoneón. Pero tal como señalamos anteriormente, el norte de este y otros discos de Nevia de este periodo es el rescate de importantes figuras del tango ya en el ocaso de su vida, como la siguiente pista que trae como invitado a Virgilio Expósito, que junto a su hermano Homero dejaran para la historia del tango una serie estelar, imborrable, de famosos tangos. Virgilio aquí conversa con Lito sobre su tango Naranjo en Flor, y luego canta el propio Lito Nevia Naranjo en Flor. Y esta rascada te gusta. Los tipos se tradujeron todas las letras al alemán. Ahí había dos, había un hombre y una mujer. Entonces ellos actuaban de acuerdo a las instrucciones que yo le daba. Entonces decían, bueno, pueden traducir. Entonces los tipos decían, por ejemplo, la letra de Naranjo en Flor, toda traducida al alemán. Entonces me pregunta una señora, y me dice, dígame, maestro, ¿qué es lo que quisieron decir ustedes cuando dijeron que éramos blandas? Y yo le digo, bueno, si usted encuentra la tristeza de olor a jazmines, yo le voy a decir que es. Y dice, ¿qué tristeza de olor a jazmines? La de Ramón Jiménez. Cuando Ramón Jiménez dijo, ¿qué tristeza de olor a jazmines? Bueno, si usted me encuentra esa tristeza, entonces se quedaron pensando, ¿no? Y me contestaron, quiere decir que esto es una metáfora, exactamente, una metáfora. Ah, entonces ahí empezó el asunto de que, ¿qué metáfora tenían los tangos? Porque la gente se dio cuenta que el tango está escrito en serio, no en serie. Naranjo en Flor, toma uno. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.

Este disco se tituló Romántico. Aquí viene un ritmo de bolero que fue un superventa en los años 50 y adelante, tema que sigue estando en las voces del momento. Nos referimos a Vete de mí, que fuera un superventa en la voz de Bola de Nieve, Roberto Llanes, Daniel Río Lobos y otros cantantes de la época. Canta Virgilio Expósito, Vete de mí. De apretar, que ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Otro de los músicos rescatado en este disco es Lito Nebbia, Tangos para fin de siglo, es el pianista Héctor Stamponi, gran compositor de tangos, creador de los mejores valses del repertorio tanguero. Yo me permití hace algunos años llamarlo el Strauss porteño, sin pensar que años más tarde Horacio Ferrer le escribiría un vals donde en una parte de los versos también lo nombra como el Strauss porteño. Coincidencias. Solo de piano Stamponi para uno de los más solicitados valses, Flor de Lino. Thank you.